se me pasa con una sonrisa. Con cada verso tu mirada siempre me acaricia. Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza. Y son las curvas de tu cuerpo son las que me envician. Como aquel niño que transmite con su mente limpia. Sueño te tengo entre mis brazos y ya soy feliz. ¿Cómo explicar lo que yo siento junto a ti? Contigo quiero compartir mi vida. Me gusta ver la vida pasar. Me gusta verla contigo. Quisiera tomar tu mano al caminar y al despertarse el abrigo. Me gusta ver la vida pasar. Me gusta verla contigo. Quisiera tomar tu mano al caminar y al despertarse el abrigo. Sonríe, me acompáñame y enséñame el camino. Eres el aroma de mis sueños cuando estoy dormido. Eres el faro que ilumina mi mar. Eres el cielo que me da la claridad. Eres la luna que bailando al compás. Entre las estrellas mi estrella fugaz. Eres la lluvia que moja mi jardín. Todo fluye cuando estás cerca de mí. Me gusta ver la vida pasar. Me gusta verla.